Ahí va. Hola, Susana. ¡Mamá! Basta, chicos. Noget lugter dårligt i Danmark. Algo huele mal en Dinamarca. Algo huele mal en Dinamarca. Danmark med kuch badbuare i Dinamarca. Og en højse er behalde i Sandam. Det er skimast i Danmark. Algo huele mal en Dinamarca. Noget er råden i staten Danmark. Hola, yo me llamo Santiago. Joaquín está en los controles. Y esto es la radio comunitaria Barriletes. Este es el primer episodio, digamos, de la segunda temporada del programa Algo huele mal en Dinamarca, que se transmitirá a esta hora todos los lunes por esta radio. Hoy voy a hablar un poquito de la inteligencia artificial. A petición de un amigo mío que el otro día me pidió por Facebook que hablara de esto, y la verdad me dieron ganas. Yo soy programador de computadoras desde hace pues ya muchos años, y una de las cosas que me ha gustado programar es software, cuando máquinas, digamos, pero me refiero al software, que haga cosas que parezcan hechas por humanos. Por ejemplo, que escriba, que haga música, que utilice libros o literatura, poemas, y genere otros a partir de ellos. Técnicas que se llaman de distintas maneras, aprendizaje profundo, tienen nombres en inglés bastante elegantes y emocionantes. El más común o el más poderoso que ahora ha como empezado a popularizarse, es el que se basa en unas cosas que se llaman redes neuronales. Al final de cuentas no son más que operaciones matemáticas, estadísticas, más o menos sencillas, pero planteadas de una manera pues muy inteligente, muy ocurrente, y a velocidades muy, muy grandes, procesan enormes cantidades de información. Imaginemos que es, de alguna manera, matemáticamente de alguna manera, es similar a tratar de encontrar el lugar más profundo de un río, y donde solo podemos pues bajar un palo. Estamos nosotros flotando encima de un lago, digamos, y nosotros estamos en un bote y agarramos un palo y metemos el palo, y podemos medir qué tanto estamos metiendo el palo al fondo del lago, y cuando tocamos el fondo sabemos qué profundidad es esa. Esa es nuestra única técnica. Después nos podemos mover a la izquierda, a la derecha, y podemos apuntar los datos de lo que vamos midiendo, pero pues, con esa técnica tenemos que encontrar lo más rápido posible el lugar más profundo de un lago. Hay muchas maneras matemáticas de hacer eso, digamos. Es difícil de explicar por qué se reduce a eso, pero créanme cuando les digo que la inteligencia artificial se reduce a mecanismos para tratar de encontrar el lugar más profundo de una configuración bastante compleja de cosas donde no la podemos ver en su totalidad. Ese es el algoritmo matemático, o los algoritmos matemáticos que generan las inteligencias artificiales. Son difíciles de explicar, pero no son tan elaborados. Son tan complicados como hacer eso. El ser humano hace cosas mucho más complicadas que esas. Y sin embargo, se ha generado una especie de miedo por la inteligencia artificial. Vamos a poner un poco de música y volvemos con este tema y otros menos raros. Pero a ver si lo logro explicar en un próximo pedazo. Vamos con un pedazo de música iraní. Thank you. stai ascoltando? Algo huele mal in Dinamarca. Something huele muy mal in Denmark. Stephen Hawking, no el de los libros de terror, ese es Stephen King, sino Stephen Hawking, que es el físico matemático ese que movía solo dos dedos de su mano y hablaba a través de una computadora, dijo que el desarrollo de la inteligencia artificial podía significar el fin de la raza humana. Elon Musk, el fundador de Tesla y SpaceX, dijo, la inteligencia artificial me asusta muchísimo. Las AI son capaces de mucho más de lo que casi nadie sabe. Y la tasa de mejora es exponencial. Cuando uno quiere averiguar qué piensa el mainstream de la inteligencia artificial, pues señalan que tiene algunos riesgos que se podrían resumir en los siguientes riesgos de la inteligencia artificial. Uno, que genera pérdida de empleo impulsado por la automatización. Algo nada nuevo, ¿no? Dos, que genera o puede generar violaciones de la privacidad. Un poco nada muy nuevo. Puede generar falsificaciones profundas. Mira qué poco original. También puede haber un sesgo algorítmico causado por datos incorrectos. Es decir, una computadora puede llegar a conclusiones incorrectas causadas porque no solo porque el algoritmo de aprendizaje no funcione, sino porque los datos que le alimentamos son incorrectos. También puede generar desigualdad socioeconómica, puede generar volatilidad en los mercados, y sobre todo el miedo que les da más a la gente es la automatización de las armas. Cuanto más poderosa el arma y más automatizado esté su despliegue, pues todo depende de un algoritmo que nadie entiende, ¿no? Elon Musk dice, normalmente no soy un defensor de la regulación y la supervisión. Pues claro que no, porque es un mega burguesote millonario que produce cosas muy baratas, agarrando trabajo muy mal pagos en todos los lugares donde cuanto peor se pague, ahí va a poner Tesla sus fábricas para generar sus partes. Por ejemplo, ahora se va a mudar a México para producir ahí los nuevos Teslas. México, el país con el salario mínimo más bajo del mundo. Y dice, normalmente no soy un defensor de la regulación y la supervisión. Creo que en general uno puede equivocarse si empieza a supervisar y regularlo todo. Pero este es un caso que existe un peligro muy grave para el público, dice. Debe ser un organismo público el que tenga conocimiento, que esté preparado y luego supervise el desarrollo de la IA de manera segura. Eso es extremadamente importante, dice Elon Musk. Los investigadores de inteligencia artificial de la Universidad de Stanford, Fei-Fei Li y John Echmedi, ponen otro argumento en su blog que publican también para todo eso. Son datos que junta una cosa que se llama el World Economic Forum y unos científicos citados por el World Economic Forum pues dicen, nosotros los creadores del AI, se autonombran creadores del AI o miembros de la comunidad científica que creó el AI o la inteligencia artificial, debemos buscar los conocimientos, las experiencias y las preocupaciones de las personas de todas las etnias, géneros, culturas y grupos socioeconómicos, así como de otros campos como la economía, el derecho, la medicina, la filosofía, la historia, la sociología, las comunicaciones, interacción humano-computadora, psicología y estudios de ciencia y tecnología. O sea, básicamente hay que pensarle muy bien, muchachos, porque la inteligencia artificial va a estar impresionante. Todos estos tienden a proponer más o menos lo mismo, que es mitigar los riesgos de la inteligencia artificial. Eso se reduce a algunas cosas como desarrollar una normativa nacional e internacional, crear estándares para aplicar la AI, o la inteligencia artificial, integrar pues el debate de la inteligencia artificial a la cultura en general y a las empresas, cómo las empresas lo van a usar, y informar también a la sociedad sobre esta tecnología y las perspectivas que puede tener. Concluye uno, por ejemplo, un defensor de la IA y muy, pues que son como futuristas, ¿no? Que hacen como perspectiva de la tecnología. Resume, creo que podemos hablar de todos estos riesgos y son muy reales, pero las inteligencias artificiales también serán una herramienta o la herramienta más importante en nuestra caja de herramientas para resolver los mayores desafíos que enfrentamos como humanidad. Y entonces queda la duda de cuáles son los mayores desafíos que enfrentamos como humanidad. Yo honestamente pienso que la inteligencia artificial no tiene nada que ver con lo que se expone en los medios masivos. Creo que se está generando una campaña de miedo ante algo que no es para nada tan poderoso. Creo que a quienes más afecta la inteligencia artificial son a las compañías de copyright, a las compañías que hacen negocio de los derechos de autor. Para mí, las inteligencias artificiales no son como la inteligencia humana. De hecho, son solo una extensión de la inteligencia humana. La inteligencia humana no sucede en un solo cerebro, sino en muchos, a través del lenguaje. Es una inteligencia descentralizada. La verdadera inteligencia humana es parecida a un holograma, donde una parte suficiente del total puede reconstruir el total. Se sostiene la estructura sacrificando la resolución, pero a diferencia de la inteligencia artificial, puede saltar, puede suponer, e incluso tiene intuición. La inteligencia humana es como mágica para la matemática actual, es inexplicable. Y las inteligencias artificiales no son inexplicables, no saltan, no suponen, no intuyen. Además, pobrecitas, son censuradas desde su nacimiento por las ideologías más retrógradas de la no tan inteligencia humana. Les va a pasar lo mismo que a los buscadores de Internet. Los van a atrofiar con su necesidad infinita de maximizar la ganancia. Vamos a escuchar otro poquito de música iraní. Thank you. Las inteligencias artificiales nos avientan hacia preguntas antiguas, digamos, que se han tenido desde hace mucho. Si realmente, ¿qué es la decisión, por ejemplo? ¿Cuáles son los límites de la imitación? ¿Cuál es el inicio de la complejidad, por ejemplo? A través de muchas cosas simples se puede llegar a algo muy complejo. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo se teje la complejidad a partir de lo sencillo? ¿En qué punto empieza algo tan complejo que parece que tiene libertad, ¿no? El famoso libre albedrío. Todas son preguntas que tienen que ver no solo con la inteligencia artificial, sino con el hacer humano en general. ¿Somos capaces de hacer una máquina que piense? Pero también desde hace muchísimo tiempo está el miedo de que hemos aprendido demasiado, sabemos demasiado, podemos destruir el mundo. Y también desde hace muchísimo tiempo destruimos el mundo. No es nada nuevo que destruyamos el mundo. Entonces tampoco es tan de asustarse que destruyamos el mundo. Lo estamos haciendo constantemente, no necesitamos a la inteligencia artificial para hacerlo. Como que lo que nos da miedo es tener demasiado poder para nuestra propia estupidez. Y también no nos damos cuenta que también ya hay una máquina que gobierna el mundo, digamos. No es necesario una... Ya existe una inteligencia artificial que trabaja por sí misma y nos hace a todos estar en esta sociedad un poco suicida, un poco loca, por una simple y sencilla necesidad de maximizar la ganancia, ¿no? La lógica esa antigua que permitió el dinero, la infinita acumulación de riqueza y de poder, ¿no? Que como que no somos capaces de salir de ese proceso, que no es un proceso natural, ¿no? Muchas veces que se habla de la naturaleza humana, se menciona siempre lo malo, se habla siempre de la crueldad, de la avaricia, etc. Y todas las cosas buenas que se hacen se atribuyen o a seres extraterrestres, dioses o cualquier cosa loca, o a individuos, ¿no? A la particularidad de cada uno. Yo creo que si vamos a asignar tan fácil la naturaleza humana a las acciones de unos cuantos, pues digamos que la mayoría es bastante buena y que la naturaleza humana es bastante tranquila y que si tiene algunas características interesantes es que cualquier cosa que por la que se interese tiende a hacerla cada vez mejor, cada vez más compleja. Es una máquina de complejidad el ser humano. ¿La inteligencia artificial también lo es? Aparentemente no. Aparentemente más bien de lo que peca la inteligencia artificial, hasta donde somos capaces de ver, es de algo que también peca la sociedad moderna, que es esa falta de originalidad. Falta de originalidad en el sentido profundo de que es algo que da origen o que tiene un origen, algo que genera un nacimiento, digamos, o que nació. De cierta manera es algo que está vivo, así como todas las caras de la gente son diferentes. Lo original tiene esa característica única, donde sí se parece a otras cosas, pero tiene elementos especiales. Estos valores de la originalidad pues ya prácticamente no se tienen en esta lógica industrial, ¿no? De hacer una sola cosa y vendérsela a todo mundo. Entonces, ya incluso, por ejemplo, en la música, los músicos desean mucho que su música se difunda masivamente. Eso es una virtud, es un valor. no se dan cuenta que tal vez eso es justo lo que hace que su música a veces sea un poco aburrida y monótona, desde el punto de vista de alguien que le gusta la música rara, obviamente. El primer piano llegó a Irán en 1805 en un cargamento de regalos, que también incluía retratos, muebles y relojes, enviado al Shah de Persia, Fatih al-Shah Qajar, por Napoleón Bonaparte, nada más y nada menos. Era un paquete de regalos que Napoleón mandaba para apantallarlo, para mostrarle su poder. Una forma muy antigua de relación entre poderosos. Pero el piano no recibió atención como instrumento adecuado por parte de los músicos iraníes de ese momento. En parte por su afinación bastante desagradable para los oídos de los iraníes. Y fue tratado como un objeto decorativo, colocado en una esquina de un salón en el palacio de Golestán y olvidado. 60 años después, en 1866, una empresa francesa comenzó a vender pianos en Teherán, lo que aumentó gradualmente la popularidad del instrumento entre los iraníes. En ese momento, uno de los cortesanos le pidió al renombrado músico Sarvar Olmok que fuera a su casa y examinara su piano recién comprado. Sarvar Olmok, que era un maestro de santor, descubrió que el piano es similar al santor y usa la misma lógica. Afinó el instrumento basándose en el sistema del cuadritono Dastga para que se pudiera tocar en él canciones persas. Emocionada por el descubrimiento de Sarvar Olmok, la princesa Esmat Otdolwe decidió aprender a tocar el instrumento. No era apropiado que un hombre le enseñara música a una mujer aristócrata. Ella envió entonces a su esclava negra para que la aprendiera de él, y en cada sesión la esclava le transfería lo que había aprendido ese día. Esa esclava tenía un ritmazo. Vamos, un último pedazo de música iraní. صبر لابو دينال يا قلتو من صبر لابو دينال وانا صبرت حد لا فادني بمسال يا قلتو من صبر لابو دينال صبرت حد لفدني بمسالة صبري صبر الحديد ندك جديد وإلى صبر ليتي مع الهنا صبري صبر ضحية في يوم العيد قبل الذبيحة هي دهشنا ما صبر حد في دي الزمان ما صبر حد في دي الزمان كي ما صبر نار البين رقات وسط الضايا يا سامعين قول الليل مقات صاهر من دون النايمين كان معاكم جات والفيا اللي زايرين آه يا اللي زايرين آه يا اللي زايرين الله يا الغيانات جيبوا لي خبرها شعلت نار الكبانات يقضيها القهر بنت كبار الجواد عني داوسوها من هما هي هات اعذروني يا سامعين راهي بطات ما جات الغزالة قوية الجبين كان معاكم جات والفي اللي زايرين يا اللي زايرين يا اللي زايرين عند الباب وقفوا كأنهم عرايس بالصد استكفوا رامي جاي غاطس يا غزلان حفو رامي جاي غاطس صدوا بلا تلفت سلا قلب الحزين فاطمة وجنات وعويشة وسط الياسمين كان معاكم جات قول فيا اللي زايرين يا اللي زايرين يا اللي زايرين هي اللي زايرين كلهم الغاو اسمهم هما نسمعهم نادى ومن الحومة الحومة العشاق مضى ومن بعد ما جرومة قالوا لي ولات سلق قلب الحزين نظم أبيات بنام سايب يا سامعين كان معاكم جات والفي اللي زايرين يا اللي زايرين يا اللي زايرين لو صال غنم نفرجا بين علايش الدوالي خمرا من زوجا من خمر البالي عودو كمال جا والغزال قبالي قالوا لي ولات صدوا بلا تلفات تسلى قلب الحزين نظم ذي الابيات بنام سايب يا سامعين كان معاكم جات والفي اللي زايرين يا اللي زايرين يا اللي زايرين يا اللي زايرين يا اللي زايرين يا اللي زايرين معاكم يا اللي زايرين Thank you. lukta dåligt i Danmark. Algo huele mal en Dinamarca. Algo huele mal en Dinamarca. Danmark med kuch badbuare i Lilla. Algo huele mal en Dinamarca. Jokin haise pahalle sa. Qualcosa pensa male in Danimarca. Nur erwähnt die Staaten Danmark.